y como la emergencia de estos otros feminismos posteriores, ya en el caso de Chile, a la dictadura militar, desde también un lugar que hoy en día, si lo miramos desde una perspectiva crítica, viene a ser bastante como... puede ser cuestionador en el sentido de cómo se presenta en ese entonces ciertos estereotipos de mujeres, pero que contribuyen mucho a analizar una situación que es súper real y que tal vez, no sé ustedes, en el caso de ustedes, pero en el caso, por ejemplo, de mi historia familiar, conversa mucho la propuesta o las temáticas que pone Marcela Serrano en este libro con la historia de las mujeres de mi familia, por ejemplo, de mi madre, de mis tías. Entonces es súper interesante cómo esta obra literaria también conversa con un momento histórico importante, con una forma de significar el ser mujer y el deber ser, que está súper atravesado por... súper atravesado por las imposiciones o los mandatos del patriarcado respecto al ser buena esposa, respecto a esta forma como judeocristiana de una moral de crianza frente a los hijos y a hijas, de relacionarse con el entorno de tal forma, como la salida también, un cuestionamiento que se hace al espacio privado y a la inserción en el mundo laboral. Bueno, se teje con un montón de problemas que son re interesantes y que nos parece chido en ese sentido que Said nos haya propuesto este texto. Como bien les decía, bueno, habla de esta historia como de lo cotidiano, de el desamor, de la soledad, de los miedos, y en ese sentido es re interesante cómo hoy en día podemos mirar esta historia desde otros lugares, desde procesos en los que nos hemos ido acompañando y hemos podido problematizar y hemos podido de cierta forma ir superando a través de la conversación, del acompañamiento mutuo, del amor, del cariño entre las compas, entre los compas, entre las disidencias. O sea, como que creo que igual es re interesante eso. Y por lo mismo, hoy, que ya estamos finalizando el primer capítulo, les dejamos invitadas a que si se animan puedan leer el libro completo para ver en qué termina esta situación que además, o esta historia que además se narra en un entorno que es precioso, que es la isla de Chiloé. Con la Vivi tuvimos la oportunidad de visitarla hace poquito y pues la isla de Chiloé es un lugar súper mágico de aquí, de este país, un territorio lleno de historia, lleno de mitos, lleno de una gastronomía muy rica. Entonces igual eso también de cierta forma se pone en el texto. Y bueno, una cuestión que no es menor y que nos gustaría como de cierta manera puntualizar son las reflexiones que deja este texto y que puede abrir para problematizar las nociones del amor romántico y las otras formas de amar y de relacionarnos desde posturas que son más críticas, como podría ser la ternura radical y el anarquismo relacional. En algún minuto nos encantaría hacer un programa sobre esto, porque igual es un debate amplio. Hay muchas mujeres que hoy en día, y disidencias también, que han puesto sobre la mesa esta discusión respecto al amor romántico, respecto a las formas de relacionarnos con nuestros pares, respecto a estos mandatos patriarcales. Y bueno, esta idea de que el amor romántico mata, que sin duda alguna lo podemos ver súper graficado en los índices también de violencia doméstica que existe, de feminicidios. Entonces es una problematización bastante interesante que podemos hacer respecto a este texto que se entreteje y que, por ejemplo, podríamos revisar, no sé, por lo que señala Marcela Lagarde sobre este libro clásico que tiene, que las madres, monjas, putas en cautiverio, mujeres en cautiverio, que también un poquito podría conversar un poco más desde la teoría con el libro de la Marcela Serrano, lo que propone Coral Herrera respecto a otras formas de amar, que bueno, ahí tenemos discusiones reinteresantes al interior del Morras respecto a lo que opina ella sobre cómo también, de cierta manera, otras formas de amar como el poliamor no necesariamente significa que estás generando ruptura con el patriarcado, con las formas machistas en cómo se generan las relaciones amorosas. Y bueno, en ese sentido me gustaría, antes de pasar a canción e irnos ya de lleno a la lectura de Sai, me gustaría mencionar a una pensadora que se llama Bridget Vassallo, que igual tiene una visión súper interesante respecto al amor romántico, pero ella ya no le llama amor romántico porque trata de desmontar esta idea de que las mujeres, las disidencias, los cuerpos no heteronormados no queremos o no deseamos el amor, o que no está chido, no es bacán este tener con quien despertar en la mañana y que te lleven desayuno a la cama, o como estas prácticas como de cariño, que eso en realidad, ¿quién no, de cierta manera, quién de alguna forma quiere o no quiere tener tipos o expresiones de amor que pueden ser múltiples, que pueden ser esas que están muy estereotipadas, pero que pueden ser otras como, no sé, salir a la montaña, etcétera, etcétera? Y ella entonces hace una separación respecto a esta idea, o una toma de distancia respecto a esto del romance, poniéndolo desde una perspectiva crítica, en el sentido de que no es que no queramos romance, no es que no queramos sentir cariño, afectos, etcétera, atención, etcétera, etcétera, sino que ella lo pone en temas de cuestionar el amor Disney, lo menciona así, tratando de hacer esta distinción respecto a todos los dispositivos de poder, de control, simbólicos, materiales, inmateriales que existen en imaginarios y en las relaciones del día a día respecto a que el amor tiene que ser leído desde esta lógica salvadora que te viene a solucionar la vida o que te completa, como esta idea de la canción de Faye de la media naranja. Entonces, le recomendamos igual la lectura de Bridget Vassallo. Y bueno, sin más, escuchamos una canción muy muy bonita de la Javiera Mena, que es un cover de Mecano, que se llama Mujer contra Mujer, para irnos luego a la tercera parte de este capítulo 1, en voz de Sai. Especial. Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos al resto de la piel, un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opinión aquello no está bien. La tropina, ¿qué, qué se le va a hacer? Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene el palo más al vuelo? Volando a ras de suelo. Aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene el palo más al vuelo? Volando a ras de suelo. Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. ¡Qué guapo de escépticas! Le dice Elena. Ella que ha confiado en el amor justo y equilibrado. Bueno, mujeres, yo me voy a la cama. Sonríe despidiéndolas luego de la sesión de clásicos del cine que han visto en televisión. Pero antes de retirarnos, ¿quién me va a acompañar mañana a la ceremonia con el ministro? No cuentes conmigo, se apresura Patricia. Yo he cumplido con mi cuota después de la convivencia con el cura. ¿Sabías, Floriana, que cada tanto el cura llama a Elena para recordarle que somos sus feligresas? Alguna de sus mujeres será creyente. Pues señora, le dice, y ella, para quedar bien con las estructuras, nos obliga a aparecer en la iglesia, y la última vez me tocó a mí. Yo soy completamente atea. Una plegaria no estaría mal, se ríe Elena. ¿Plegaria? Bonita palabra, ajusta como siempre, la colorida ruana a su cuerpo. No necesariamente debe ser para Dios, ¿verdad? No, puedes someterte a un monumento de humildad y pedir por algo, por todas nosotras, por ejemplo. Floriana se ofrece para acompañar a Elena al día siguiente. Constanza, aunque no simpatiza mucho con el actual gobierno, dice que también irá. Con 2 meses basta, dice Elena, y como Floriana y Constanza tuvieron la gentileza de ofrecerse, las demás se quedarán con las ganas. Les aviso que tienen preparado un curanto. Ustedes se lo pierden. Al llegar a la cabaña, encuentran el estar vacío. Toña y Angelita no están a la vista. Qué raro, comenta Constanza. ¿Dónde se habrán metido? Deben estar de visita en la otra cabaña, o habrán salido a caminar. ¿A esta hora? ¿Con tanto frío? Floriana se dirige al baño abriendo la puerta. Ve a Angelita desnuda dentro de la tina. Sus hermosos pechos sobresalen entre la espuma y el vapor mientras Toña, hincada en el suelo, le frota la espalda con delicadeza. Perdón, se excusa Floriana. Toña se sobresalta y se apresura a dar explicaciones. Perdonen ustedes, ocupamos la tina sin pedirla. Es que se demoraron mucho y Angelita tenía frío. Úsenla todo lo que quieran, siempre que me permitan lavarme los dientes, grita Constanza desde su dormitorio, empezando a desvestirse. Lo que es, yo estaré durmiendo dentro de 10 minutos. Ya en su cama, Floriana arremete consigo misma. Le ronda la discusión en que se trabaron después de la película. Se pregunta si estará tan enajenada como para que Hollywood, con Cleopatra, la superproducción por antonomasia, la deslice hacia disquisiciones anémicas. Analizando a Marco Antonio y Cleopatra, no puede dejar de pensar que el amor actual, en el diminuto instante inmerso en el vivir, como diría Silvio, tras la primera noche de amor, Cleopatra le dice a Marco Antonio que a partir de ese momento no debe temer ni tenerle celos a César por una sola noche. Se dice Floriana, incrédula. Igual él se casa después con Octavia, razones de Estado. No se puede creer ni en las más altas pasiones, y si se cree en ellas, miren el fin de Marco Antonio, toda su vida rota por el amor de Cleopatra. Poder, honor, voluntad, ¿valdrá la pena un amor de ese tipo? Y ella le perdona todo, había comentado Patricia. Tiene que ver con el deseo satisfecho. Siempre hay que relacionar esa idea con las conductas aparentemente inexplicables, descifra Constanza con su cara de mujer inteligente. Cuando un deseo profundo ha sido satisfecho, una mujer perdona. Si no ha sucedido así, no perdona nunca. Se quedaron todas calladas. Es probable que cada una evaluase de cuánta satisfacción se ha beneficiado y cuánto ha perdonado. Una vez que se entra en el sexo, no hay vuelta atrás. La piel, al exponerse entera, exige deberes y derechos que en horas anteriores no existían, medita Floriana, deseosa de gritarlo de una vez. Yo soy mala para la cama, ¿me oyen? No soy Cleopatra, y habría dado mi vida por serlo. No hay magia alguna que resista la embestida de un ser ansioso del sexo a la ansiedad. Hay un paso. El sexo es el puente que no debe cruzarse. Si una lo hace, automáticamente pierde el poder. Es lo más anticuado que he oído en mi vida, y había gritado Patricia de vuelta. Yo no puedo ningún poder. Hago el amor. Y punto. ¿Y espera su llamada al día siguiente? No, no espero nada. Ya tuve el goce que buscaba. Cero rollo después. No te creo, aventura Floriana. Nuestra tragedia es que siempre esperamos la llamada al día siguiente, y si no llega nos sentimos indignas, casi vejadas. Por favor. Patricia la mira con agresividad. ¿Y él no debería esperar también una llamada? Al revés, él está aterrado de que esa llamada llegue. Si suena el teléfono y oye la voz femenina preguntando ¿cuándo volveré a verte?, le dan tres tiritones y sale arrancado. Hay hombres que evitan meterse a la cama solo por el horror de una llamada al día siguiente, porque ellos no y nosotras sí, porque estamos cagadas por eso. ¿O alguna cree que el mito de la virginidad como la joya o entregar es invento? Aunque todo ha cambiado, nuestra vagina sigue siendo nuestro instrumento de poder. Pensemos en Ana Bolena. El día que se entregó, perdió a Enrique VIII y terminó decapitada. No vale, dice una de sus voces internas. Eso pasó hace siglos. Mi problema es más serio, se lamenta Floriana. Llegando el momento, vuelvo atrás. Dejo de ser la mujer de fin de siglo que se supone que soy y paso a reencarnar a mi madre y a mi abuela. Entonces, después de una noche de amor, no solo espero la llamada telefónica, espero flores, cartas, y ojalá él me diga con palabras reales que el encuentro ha sido trascendente, que el mundo se detuvo porque se metió a la cama conmigo. Maritza se había largado a reír cuando Floriana osó formularlo públicamente. Ahí sí que te fregaste, le dijo burlona. Mejor no te acostéis con nadie. ¿A qué hombre se le detiene el mundo hoy en día? ¿Ah? ¿A quién? A ninguno. Ensaya levantar su dignidad, pero en el fondo se siente derrotada. La única que parece no vivir en permanente conflicto es Elena. Todos los comentarios de la psiquiatra fueron divertidos pero sensatos, como de alguien que ha sido evidentemente bien amada. Tuvo un marido al que voluntariamente dejó, dos hijos grandes que la adoran, y a los que pudo criar y mantener sin el agobio que sufren casi todas las mujeres del albergue, que se matan por conseguir el dinero que los respectivos padres muchas veces niegan, y miles de hombres no probablemente le llevaron flores, y a quienes se le detuvo la vida por ella, seguro que ninguno la abandonó. Es la satisfacción de la que hablaba Constanza. Elena la reconoce. Cagaste, Floriana, se dice. ¿Cuándo empezó el amor a devenir en terror en vez de incentivo? Dirás lo que te hemos escuchado en otras oportunidades. Dirás que la vida te ha enseñado que estás dolida por acumulación. De acuerdo, pero ¿hasta ese grado delirante y obsesivo? El que no te conste la semejanza de la realidad del otro con la tuya no debiera paralizarte. Así, mujer descreída y asustada, ¿no eres tú acaso la que se reía con Fernandina del maldito miedo de los hombres? Bueno, el miedo es esto, ni más abstracto ni más indiscernible que este terrenal sensación de verse cercada, de que las cercas crezcan a veces hasta dimensiones gigantes, como esas verduras de invernadero que parecen distorsionar la naturaleza. Sus puntas hacen daño, por cierto, lastiman. Siempre existe la posibilidad de seguir de largo y resultar indemne, pero solo si estás en condiciones de darle la espalda a la vida humana. El problema del amor, Floriana, con todos los lugares comunes que trae consigo, es que es casi inseparable de la vida misma. Entonces, ¿cómo resistirse al juego de conocerse, de tocarse el alma, de añadir el cuerpo como peligroso contrabando, de adivinar al otro, de adecuarse, de creerle, o mejor, seamos sinceras, de creerse uno en el otro? Ese es el pavor. Nadie quiere una gota de riesgo ni dolor. Es el signo de los tiempos, que nada nos toque. Ese es el nuevo concepto de salvación en esta modernidad arrolladora. ¿Tú crees, Elena, que esto del miedo es nuevo? ¿Este miedo que nos tienen los hombres hoy?, había preguntado Constanza con inquietud. No, yo creo que nos han temido desde la eternidad, respondió Elena, reflexiva. Tal vez lo nuevo sea que nosotras nos dimos cuenta y lo estamos diciendo, y al hacerlo explícito, al exhibirlo, nosotras mismas hemos definido una nueva etapa. ¿Y qué vamos a hacer ahora? El desaliento impregna la voz de Constanza. Tender puentes, querida, tender puentes, no veo otra salida. Ay, Elena, sé más explícita, por favor. Por ejemplo, hacerla sentir que no son menos hombres por sentir ese miedo, una vez que lo reconozcan, por supuesto, habría que convencerlos de que dejen aflorar su parte femenina, y así podremos encontrarnos en un punto medio. ¿No te parece? No se me ocurre de otra manera. ¿Y hombres así existen? Son escasos, no lo niego. Elena se ríe con malicia, pero existen, Constanza, existen. Se te seca la garganta, Floriana. El amor es un paso en falso. No caminar mal, no caminar. Mejor inmovilicémonos, cada uno en su propio hielo. Así no nos haremos daño. Tu desesperado anhelo es protegerte, pero no tienes la entereza para desahuciarte totalmente del amor. Algo en ti aún se siente llamado al peligro. Total, Floriana, ¿qué es lo peor que podría pasarte? ¿Que no te quieran? ¿Será eso tan grave? Llevo más de una tarde buscando la excusa perfecta, la letra perfecta para antes de irme. honrando a mi estirpe. Ahora que han encontrado agua en Marte, y Urano en Irán, la cosa se está poniendo interesante. Pero yo no más vine a despedirme, aunque pronto vendrán a prohibirme que hable. Y pienso resistir, qué diablos. No vine aquí por los rublos, vine a pulírmelos como si nada. Tú dame más ritmo que me los cabalgo, así que se salga. Toda esa mierda me suena de algo, verde, esmeralda y blanco. Te lo dejo fresquito del campo. Si me pillas un día que me arranco, te activo zonas cerebrales que ni siquiera tú sabías, umbrales que nunca debiste pasar. Deja que venga, déjate llevar a ese universo que tan solo yo sé llegar. Y agárrate bien, que viene en curva. Por el tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolucionado, 10.000 oyentes bien usados. Son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico, todo parece desértico. Hoy me he levantado en guerra con Orión, en guerra con Orión como Antares. Veneno de escorpión y vestido de lunares, corona de laureles, ave, mare crisis, un prima inter pares. Te lo pagaré cuando esto acabe, sacrificio, no te hablo de dólares. Sincronizo a mis monstruos y válgame. Parece un coro de tenores y yo que sé, tengo pocas mejores. Pero por ahora flama, mira lo que hago cuando veo que me quema. Pa' que a los chavales se le olviden los problemas. Pa' eso me levanto de la cama a mitad de la noche cuando hay luna llena. Y me dice que lo haga en su nombre y que quite los frenos. Ante un faro en blanco jurando bandera, yo solo me debo a mis quimeras, yo solo me debo a mis quimeras. Ante un faro en blanco jurando bandera. Por el tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolucionado, 10.000 oyentes bien usados. Son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico, todo parece desértico. Floriana se siente tan ajena de sí misma como le sucedía en la adolescencia, cuando salía de un cine y enfrentaba la realidad de la calle. Por tanto rato deambulaba, sintiéndose la heroína de la película, convencida de ser tal o cual actriz, encarnando con pasión al personaje, mirando a su alrededor como si todo fuera una porquería que se confabula para sacarla de su verdadero medio. El cine, la atmósfera, la fantasía recién vivida. Volvía a ser ella solo cuando la inmediatez y la tribalidad se hacían ineludibles. Regresar al albergue significará arrancarla de la ensoñación en que la sumerge la piadosa mentira del filme que ahora protagoniza en Pukeldón. Pukeldón es un pueblo tendido en la isla Lemuy, una de las 42 que conforma el archipiélago de Chiloé. No son más de 1.000 sus habitantes y el aire es siempre fresco, aun en los días veraniegos de calor. Cualquiera sea la temperatura, el aire despierta a los hombres y mujeres, los alerta, los mueve. Floriana pensará a este pueblo como el lugar del aire. ¿Qué hace ella tan lejos del albergue? Fue por culpa de la visita del ministro del pueblo, embanserado, y de Elena, que le sugirió reemplazarla. Al llegar a la ceremonia, Floriana observó detenidamente por primera vez a Elena, la abadesa, como dice Toña, a sus espaldas, junto a su amigo el médico. Se apretaron las manos al darse el beso de saludo. Arrimaron sus sillas para sentarse lo más cerca posible el uno del otro. Y luego de hacerse comentarios al oído, sus risas mostraban una evidente complicidad. Terminando el discurso del alcalde y cuando estaba por comenzar el del ministro, uno de los carabineros se acercó al doctor con su radio encendida. Un feo accidente había ocurrido en Poqueldón. El hijo de la directora de la escuela estaba herido. Flavián no demoró en partir, pero antes le pidió a Elena que lo acompañara. «No puedo, tengo que almorzar con el ministro. ¿Necesitas ayuda?» Como chiquillos secreteándose, así de bajo es el tono de sus voces. «Es que pasé casi toda la noche en vela. ¿Por qué?» pregunta Elena preocupada. «Estuve cuidando al payaso, deliraba de fiebre y no quería que lo dejara solo». El payaso es un hombre viejo que trabaja cuidándole los caballos a un alemán de la zona. De paso le cuida también a Fabián el suyo. En su juventud fue payaso y aún ejerce como tal en las fiestas del pueblo. Me da miedo dormirme mientras manejo, agrega Fabián. Que tu enfermera vaya contigo. Por ningún motivo tendríamos que cerrar el policlínico. Elena mira hacia atrás, donde están sentadas muy compuestas Constanza y Floriana. Toma el brazo de esta última para que se acerque. Cuando el doctor comprende lo que Elena está haciendo, protesta, todo en voz baja, porque el carabinero espera y el ministro ya se dirige al micrófono. Por favor, no quiero molestar a nadie, alcanza a decir mirando a la elegida. Mejor voy a buscar al auxiliar del policlínico. A mí me encantaría acompañarte, le susurra Floriana. Cuando más pueda conocer de estas islas, mejor. Entre el apuro, la mirada impaciente de las autoridades y la distracción que causan al público, Flavián no tiene más remedio que acceder desganado. O así lo percibe Floriana mientras camina hacia el jeep y se pregunta por qué Elena se lo ha pedido a ella y no a Constanza. Se instala en el asiento delantero, cruza sobre su cuerpo el cinturón de seguridad y una vez emprendido el viaje, abre la boca. ¿Quieres que te cante para que no te quedes dormido? Lo hacíamos en los viajes cuando las chicas queríamos mantener despierto a mi papá. Prefiero que me converses. Si cantas bien, me duermo de una vez. Al menos sus ojos muestran una pizca de buen humor. ¿Te puedo hacer preguntas? ¿O prefieres que maneje yo un rato? Floriana es de los raros seres en este mundo que se relaciona con otros preguntando, como si todavía el género humano le interesara. Adelante, pregunta nomás, pero me reservo el derecho de decidir si respondo y después manejas tú si yo me rindo. Partamos por lo más básico. ¿Qué especialidad tienes en medicina? Soy internista. Vale decir, le hago a casi todo, como el antiguo médico de familia. ¿Y por qué estás aquí? Me vine al sur por culpa de una mujer. El tono es casual. Necesitaba aire fresco. ¿Y piensas volver cuando estés curado? Aún no se airean mis pulmones. Además, como soy médico, tengo una tarea que cumplir aquí. ¿Alma de misionero? Ojalá fuera tan bueno. No, no soy un hombre bueno. Y para que veas que no miento, te lo puedo contar. Tuve un problema en la clínica privada donde trabajaba en Santiago y quise poner todos los kilómetros posibles entre ese lugar y yo. Entonces elegí una localidad donde de verdad hiciera falta. A pesar de su curiosidad, Floriana no se atreve a preguntar más. Bueno, algo de misionero tienes de todos modos. Al igual podrías estar en una ciudad grande. Es que, ¿sabes? No soy hijo del cinismo ni del escepticismo. Como está tan en boga hoy en día, todavía me gusta involucrarme en ciertas causas, de esas que ya no le importa a nadie, como los pobres, por ejemplo. Bueno, pobreza no nos falta en este país. Según eso, Podías haberte ido a, veamos, Putre, en el norte mismo. Pero es que en Putre no estaba Elena. Elegí este lugar porque ella estaba aquí. O sea, ejerce cierta influencia en ti, alguna. Debo haber estado enamorado de ella en mi juventud, como todos en la escuela de medicina, especialmente los cursos inferiores como yo. Eso siempre deja huellas. ¿Qué diferencia de edad tienen? Unos 7 u 8 años, no sé. Floriana hace conjeturas mientras finge mirar el paisaje, por supuesto. Él no le pregunta nada. ¿Tienes familia? Insiste Floriana. A medias, 2 hijos semi-adolescentes, el menor todavía es un niño, un padre muerto, una madre un poco muerta en vida, varios hermanos y sobrinos, uno de ellos muy queridos para mí. O sea, ¿te casaste alguna vez? Que yo sepa, las ex-esposas no son parte de la familia. Era otra mi pregunta. Si lo que quieres saber es si estoy casado, no, no lo estoy. Es fácil provocar en Floriana la percepción de ser una tonta, y ella lo resiente. ¿Qué pregunta tan típica?, comenta él, por añadidura. ¿Por qué será que a las mujeres les interesa tanto el estado civil de uno? ¿Te puedo agregar información? Pretendo seguir soltero para siempre. Un poco taxativo, responde Floriana, como si no hubiese detectado ni un dejo de agresión. No es extraño cuando uno ha sido esclavo de una mujer. ¿Y qué pasó con ella? Luego de convencerse a sí misma de que la víctima era ella, ya sabes, el típico juego de los culposos deshonestos, los que se convence de ser las víctimas cuando evidentemente han victimizado, partió con otro. Se fue, como en otra canción mexicana, arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, sonríe con buen humor. Floriana no puede dejar de mirar esas manos que se mueven entre el manubrio y el cambio. Es un hombre que debe tocar tampoco, deduce lamentándolo. Además, pienso que el matrimonio es perverso, continúa él, ajeno a los pensamientos de Floriana. Ella rompe a reír. En eso estamos de acuerdo. Pero explícame, ¿por qué lo dices tú? Porque para mí es un hecho, no es una posición intelectual. El matrimonio es el espacio de la esclavitud, la muerte de toda convivencia sana, también el de la impaciencia, el aburrimiento y el ahogo de la sensualidad. ¿Sensualidad?, se repite Floriana, sorprendida de que le guste tanto que él la mencione, tal vez porque en ella es un flanco más débil. Súbitamente aparece una curva peligrosa y Flavián prefiere concentrarse en la conducción. Floriana, siempre atemorizada de parecer demasiado evidente a los ojos del otro, guarda silencio para no entubiar la tenue comunicación que se insinúa y que ella anhela. Tras la segunda curva le habla. Creo que ya me toca manejar a mí, Flavián. De acuerdo, pero la observa dudoso. ¿Has manejado alguna vez un jeep de este porte? Sí, por favor, ¿qué pregunta? Perdón, perdón. Flavián detiene el jeep y abre la puerta para bajarse, si ustedes son las supermujeres. Ella decide ignorarlo y se instala al volante. Él se recuesta en el asiento a su lado, tan felino como lo vio aquel día en el almacén. Extiende sus 2 brazos detrás de la cabeza. Parece disponerse a conversar frente a una chimenea. A ver, si estamos de acuerdo en esto del matrimonio que me interesa, prosigue él. Primero, la generosidad no resulta una buena aliada para formular una vida en común. Las mujeres siempre se aprovechan de un hombre generoso y uno termina siendo un títere en sus manos. Segundo, me molesta sobremanera que el matrimonio sea el lugar elegido para vivir la suma de las impaciencias, un lujo único, impacientarse cada vez que uno quiere y hacerlo gratis, porque en ningún otro espacio puede perderse el control. Para eso se inventó esta institución, el corral, donde puede enjaularse bien protegidas todas las impaciencias. Ella piensa en todo lo que ha escuchado y decide que él es un poco loco. Nadie habla de estas cosas con una desconocida. Tomando un paquete de Ken, Fabián le ofrece un cigarrillo que Floriana rechaza. Tú como médico no deberías fumar, le sonríe. No debí regalártelos. Les ruego siempre a mis pacientes que no me sigan el ejemplo. Desprende apenas los escombros grises de la punta del cigarrillo en el cenicero del Yi y continúa charlando, solo cuando aparece el brillo de la brasa, listo para llevarlo otra vez a su boca. Al mes de la muerte de mi padre, le pregunté a mi madre, con toda la consternación del caso, cómo estaba. Me miró sin saber si decirme o no la verdad. Al fin estalló en llanto y me dijo, esto es horroroso. Ya no tengo con quién pelear. Textual, eso es el matrimonio. Floriana ríe. Luego de aspirar el humo, él vuelve a hablar. Da la impresión de que lo hace más bien para sí mismo que para ella. Tercero, el erotismo. ¿Has pensado que los casados no tienen casi derecho a calentarse? Están obligados a usar el bache, el pequeño espacio que les quedó entre una cosa y otra, aprovechar la coyuntura al margen de las ganas. Por eso buscan amantes, para poder planear el deseo y los preparativos románticos que tanto les gustan a ustedes, para inventarse el momento. Eso no es culpa nuestra, se defiende Floriana, y hace un esfuerzo por disimular el vértigo que le produce esta descripción. De nuevo oye el dúo de sus voces, la que se enciende con solo escucharlo, y la que le recuerda que es aquella la parte más negada y difícil de sí misma. No, no he dicho que lo sea. Vuelve a aspirar el humo con indolencia, pero coincidirás conmigo en que para la búsqueda del erotismo la preparación del deseo es importante. Esa anticipación fantasiosa de lo que viene habla mirando por la ventana, como si los patos o los corderos fuesen interlocutores tan válidos como Floriana. Los casados, en cambio, tienen la obligación de usar el tiempo que tienen y hacerlo. Además, entre el hastío, la pequeñez doméstica y las intromisiones de los hijos, en buenas cuentas, el sexo en el matrimonio no es una fiesta. ¿Cuántos puntos más te quedan? Ya he tocado los principales, responde riendo. Veo que hablas en serio sobre no volver a casarte. ¿Y el amor? ¿Tampoco ahí piensas reincidir? Ella quisiera que él hablara de erotismo para siempre, pero es más seguro hablar de amor. Tengo mi trabajo, es lo único que controlo. Por lo tanto, no quisiera desviarme de él. No estoy dispuesto para el amor. Me debilita y me hace perder energías preciosas. ¿Perder? ¿Y no podrías ganarlas? Mira quién habla, le decía Floriana, su segunda voz. ¿Ganarlas con el amor? No, no. El amor me desconcierta y me descontrola. No me sirve. Busca una caseta en la guantera y le comenta sin mirarla. Oye, ¿qué está pasando? Nadie me hace nunca preguntas tan directas. ¿Estaré muy cansado o muy solo o tú eres mágica que haces hablar así? De puro nerviosa, Floriana le pregunta, ¿qué música va a elegir? La estoy buscando, algo muy bonito. Además acabo de instalarle un equipo nuevo al Jeep y se escucha estupendo. Sigue buscando. Como manejo tanto de pueblo en pueblo, valía la pena la inversión. Mientras se concentra en el paisaje, que en esta isla tiene el don de subyugarla, llegan a sus oídos las primeras notas de una sinfonía y junto a ellas un golpe lacerante a sus entrañas. ¿Puedo cambiarla? Balbucea. ¿No te gusta Brahms? Fabián parece confundido. Mucho, pero no esta sintonía, y sin pedir permiso la arranca del aparato. Fabián la mira en un fulgor de esa mirada. Floriana reconoce los ojos que trataron de pena de Doña Fresia. la observan como si fuera expertos en detectar heridas, aunque éstas pretendan ocultarse. ¿Quieres hablar de algo especial? Se lo dice con un tono cuidadoso que hasta ahora no había usado con ella. No. Coloca un concierto para clarinete de Mozart y el silencio se instala entre ellos por un buen trecho. Falta poco para el transbordador. La alienta el transcurridos unos 10 minutos y cruzando estaremos muy luego en Pukeldón. Ella mira completamente hacia el camino y no responde. Entonces él vuelve a hablar otra vez como para sí mismo. Ya ha olvidado el episodio de Brahms. Las mujeres piensan, y lo que es peor, discuten sus emociones infatigablemente. Nosotros no lo hacemos, ¿sabías? Ustedes se lo pierden. Es que los hombres no tenemos amigos como las mujeres. Tenemos competidores. A veces ustedes me dan pena, honestamente murmura Floriana. A mí también. Creo que los hombres estamos atravesando por algunos problemas. Sube el volumen de la música en un pasaje que lo conmueve, pero el respeto por Mozart no dura mucho. Sin embargo, sigue. Las sensaciones de las mujeres están bastante desprestigiadas también. Tienes que reconocerlo. Él nunca pierde el hilo, observa ella, ¿o no? Que las hormonas, que las emociones, que la identidad, tanto rollo. Perdóneme, señor doctor, dice Floriana, sardónica, pero muy desprestigiadas que estén, al menos las tenemos. ¿No cree usted? Suponiendo que cuenta con algún conocimiento sobre el ser humano, que la ausencia de esas emociones nos aplasta contra el vacío. No. Y lo que es yo, señorita, no quiero saber de ellas. Pero medio kilómetro más allá, agrega. No sé en qué están ustedes allá arriba en el albergue, pero quizás no andemos tan lejos. Lo que nosotras tratamos de enterrar es la tristeza, no las emociones. Bueno, admiro que eso es honorable. La desesperación o la mala suerte pueden ser indecorosas, pero la tristeza no. Y quisiera explicarte algo que me pasa con ustedes. Estoy demasiado cerca de la miseria real, lo que estoy obligado a compartir todos los días con los que de verdad sufren, para guardarle espacios de compasión a un grupo cuyos dolores quedan muy por debajo de esta línea. La verdad es que me aburre el pasar del intelecto. Desasosegada, Floriana calla. Divisar de pronto el transbordador en el mar resulta una salida para su ánimo. Te dan un besito. No, amiga. Bueno, ahí vamos. Vamos que vamos. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer. No me toques más, no me toques, no me toques más, no me toques más. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no me toques más, no me toques. talismán. Para bumba, para bumbo, popere. Oro, popa, para tere, te pai. Oro, bumba, para bumbo, popere. Poro, poro, pepe, poro, poro, pepe. Da, na, na, na, na, na, na, na. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Con tu reggaetón y con tus cuatro babies. No, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Ma, ah, ah, ah, no me toques. Ma, ah, ah, ah, no me toques. Ma, ha, ha, ha, no me toques. La tormenta, aire, tierra y agua, todo. El mundo se va a ahogar. Floriana siente miedo y el mar no le ofrece ningún consuelo. Aprieta con fuerza el tazón de té caliente, sentada a la mesa del comedor en esa casa vacía que la cobija, con la tetera hirviendo y un plato de chapaleles. Espera a Flavián, quien se toma el tiempo necesario para evaluar, luego de curarlo. Si el niño accidentado necesita o no ser trasladado al hospital de Castro. Ella había caminado sola por el pueblo y sus alrededores antes de que el agua lo llenara todo con su abalanzadora presencia. El atardecer irradiaba tal luz que parecía invertirle una tristeza inusual a la isla, en contraste con la exaltación que, a pesar de lo que le dicta su conciencia, le está desentrumeciendo. Volviendo, Floriana compró un cuaderno en el almacén y se acomodó en la tibieza vacía de una pequeña casa de madera que le han prestado. No estaba en su ánimo acompañar al médico. Presenciar la sangre y el dolor es lo último que su memoria podría desear. La idea de escribirle una carta a Emilia la reconforta. Aunque la intención del pálido sol hubiese sido detenerse un poco más en el cielo. La tarde en esta pequeña isla ha caído con implacable puntualidad y con ella la tormenta, aunque la lluvia en el sur expande cada día. Este diluvio parece harina de otro costal, aporta el cuaderno. Cualquier frase resultará falsa si su mente está llena de otras palabras y otros momentos. Cuán ruidoso es el baile del viento, qué energéticas sus piruetas de saltimbanqui. Cuando Floriana piensa algo inadecuado, es uno de sus demonios el que lo hace por ella. Quiero quedarme aquí, ha dicho el demonio de hoy, el más desatado. Se acerca a la ventana y ve a Flavián que regresa. Ella observa el movimiento de su silueta a través del frío y al entrar, como si adivinara sus voces internas, él le dice empapado, imposible volver a la isla grande con esta tempestad. Floriana va en busca de una toalla mientras intenta secarse. Flavián la mira como aturdido. Estoy preocupado por ti, dice. Creo que estoy abusando contigo. A mí me suele suceder, pero yo Yo duermo en cualquier parte. O son los enfermos, o es el clima. Alguno de ellos decide siempre por mí. Pero tú, Floriana, no te preocupes, yo me adapto. Yo me perdí el curanto, que era lo que me entusiasmaba. A esta hora da lo mismo. Elena supondrá que ha sido la lluvia y sabe que estoy contigo. Sobre el curanto, estamos en Chiloé. Yo me encargo de organizarte uno de primer nivel. Fabián suena casi alegre. Sobre Elena podemos llamar a la telefónica y pedir que le lleven el recado. Frótalo a toalla contra el pelo castaño, desordenado. Luego levanta la cabeza y contempla un momento a Floriana. Dime en serio, ¿te resultaría un problema no volver al albergue? No, doctor, le sonríe Floriana. Los ritos diarios me los puedo saltar por una vez. Eso me alivia. Extraí del bolsillo del gamulán una escobilla de dientes, aún empaquetada. Mira, la acabo de comprar. Se le entrega con una sonrisa. ¿Qué más necesitas? En el jeep hay un maletín para esas emergencias. Con esto me basta. ¿Quieres una taza de té? ¿Un té? Sí, lo necesito. Se siente en la mesa y hunde la cabeza en sus manos. Estás exhausto, Flavián. Cansado solamente. Floriana recuerda que los hombres no exageran con el lenguaje. El niño va a andar bien. Eso es lo más importante. Las heridas eran superficiales. Fue la cantidad de sangre la que alarmó a la gente. Pero es cierto que estoy muy cansado y no me vendría mal un pequeño reposo. Ah, se me olvidaba. Estamos invitados a comer más tarde en la casa del alcalde. Se ofendería mucho si lo dejáramos plantado. En el dormitorio hay una cama y aquí está el sofá. ¿Qué se puede acomodar? Responde Floriana, contenta de verse incluida en ese plural. A propósito de camas, recuerda, Fabián, la directora de la escuela mandó invitarte a dormir en su casa. Floriana se estremece y su no parece surgirle directamente del estómago. ¿Por qué? Se extraña a él. Porque me da frío. Flavián deja su taza sobre la mesa como si esa sola frase justificara cualquier interrupción. Las casas en Chiloé nunca son frías y nunca menos una habitada. Aquí está mucho más helado, te advierto. Perdona, Flavián, no me creas rara, pero yo no hablaba de eso, me refería al otro frío. No me mandes a esa casa. Frunce el ceño. Es evidente su desconcierto frente a esta mujer a la que a fin de cuentas conoce apenas. No te voy a mandar a ninguna parte, ni tienes que hacer nada que esté fuera de tu voluntad. A ver, Floriana, siéntate aquí a mi lado. ¿Qué pasa contigo? Ella obedece dócil y arriba una silla. De haber sido una gata, habría restregado el lomo contra su brazo. Para entenderte bien, no estamos hablando de los cuerpos, ¿verdad? No, apenas le sale la voz. Quieres decir, y no encuentras bien las palabras, que es mi presencia la que te abriga. Sí. Y algo en la recóndita inmaterialidad de Flavián se desanuda ante esa afirmación. Floriana ve cómo se acerca a ella una de sus grandes manos y siente en su nuca la caricia. En voz muy baja, como si le hubiera hablado a una niña. Él le pregunta, ¿por qué le temes a la falta de abrigo? No sé, no sé, me pasa desde que era chica, pero entonces no le entendía. Corría a Conde, mi mamá, o me encerraba en el escritorio. Y ese frío se iba, pero desde que dejé la casa de mis padres no me abandonó más. Quizás por un tiempo, mientras estuve casada, quizás, pero ya hace mucho de eso. El trabajo también me ayuda. El rostro del hombre a su lado se ve tan concentrado en cada una de sus palabras. Floriana cree que él va a tragárselas. Hace tanto tiempo que nadie le daba esa importancia a una sensación de ella. Eres una cría, una linda cría, le susurra Flavián con su dulzura. le revuelve el pelo y cuando ella estaba a punto de reclinarse sobre su hombro, él retira la mano, dejando su nuca tibia, pero ya desnuda. Bueno, nos quedamos los dos aquí, pero tú vas a ocupar el dormitorio y yo el sofá. El tono es autoritario, rompiendo así el encantamiento. De acuerdo, pero ahora úsala tú. Tiéndete un rato en la cama y descansa. Floriana se levanta de la mesa y va al dormitorio. Busca una frazada extra que ha visto sobre una silla. Él la sigue con la taza de té en la mano y la toalla colgando en los hombros. ¿Tienes hambre? No todavía. Esos chapaleles estaban deliciosos. Y tú termina de secarte. No puedes irte a la cama con el pelo mojado. Oye, yo tengo un hambre feroz, pero me da pena sacarte a la lluvia para ir donde el alcalde. Si quieres puedo ir solo. No me cuides tanto. Voy a estar bien. Ah, se me olvidaba que las mujeres como ustedes no hay que protegerlas. No me malinterpretes, es que no quiero ser un estorbo. ¿Con qué facilidad te pones antipático? Además, no hables en plural como si las 20 del albergue fuéramos la misma cosa. Dice, y luego se suaviza. Quiero que te recuestes ya para que por fin descanses. ¿No lo son acaso? La ironía es insoslayable. Qué poco dura su ternura. En el fondo, nos miras en menos, dice Floriana, sentada a los pies de la cama. No te enojes, es que las mujeres en manada son la destrucción del encanto. ¿Eso lo puedes entender? Estoy concediendo mucho, se dice Floriana. ¿Cómo respondería Toña en su lugar o Patricia? La irreverente o la misma Elena. Pero él continúa mientras sobre el último trago de té y se desembaraza de la toalla. ¿Qué tal te avienes con ellas? Las conozco poco. Llevo 10 días aquí, pero ya me he encariñado. Tuve mala suerte, ¿sabes? Agrega diciendo acudir al buen humor. Las dos mujeres más lindas están en mi cabaña y por si fuera poco, las dos más famosas. Imagínate el complejo de inferioridad con que voy a salir de ahí después de 3 meses. Uf, esas me producen horror. No me metería jamás con ellas. Las fracciones de Fabián se relajan. Gracias a Dios, la que me acompañó hoy fuiste tú. ¿Por qué? Cierra las cortinas y recoge la taza, contenta de estar a cargo de él, de cuidarlo. Porque tú pareces menos dueña de ti misma. Y se tumba sobre la cama entregado. Floriana lo cubre con las frazadas. Él sonríe y cierra los ojos. Todos los fantasmas caen de bruces sobre su cabeza mientras Fabián duerme tranquilo. Ella le ha prometido despertarlo a la hora de ir a la casa del alcalde. Esa es ella misma, como sus huellas dactilares. La Floriana desprovista, poco mundana, no reconocida, mal pagada, autora de libros casi ignorados y nunca sabiendo mantener la expresión de sus sentimientos, si surgen, amorosa, transparente, asustada. El mentón apoyado en la mano era su típica posición, inmóvil aún cuando estuviera tan impaciente como ahora. Un recuerdo inesperado la toca, un castigo de la infancia. Durante una de las expediciones de sus padres a los Galápagos, quedaron todos ellos, los niños, en manos de una mujer de mediana edad. No se entendía bien si actuaba de niñera o de mayordoma. Cuando se portaban mal, esta mujer los llevaba al baño, los metía la cabeza dentro del excusado y tiraba de la cadena. Floriana sentía cómo se diluía, cómo el cerebro se le arrancaba, cómo se iba a quedar sin sesos. Su única pregunta ante la interrupción de este episodio, aparentemente olvidado, es que ¿por qué surge en este momento, ahora, colapsándose por entre el ruido feroz de la tormenta? Busca en la cocina algo para tomar, algo fuerte. No más té, como quisiera un vodka. Encuentra unas botellas de tinto barato. Contenta, se lleva uno al lado de la estufa. Este solo descubrimiento le cambia el ánimo. Bebe ese líquido humilde. Al cuarto sorbo, ya con el cuerpo caliente, se acerca al dormitorio, cuya puerta no cerró, y contempla al hombre. Observa ese cuerpo en reposo, colgado quizás de que sueños desvalido, indefenso, cuerpo confiado. El que de día es rápido y fuerte, el que expele a veces un cierto aire gitano por su osquedad, y a la vez parece el de un gato montés salvaje y silvestre, rodeado por una naturaleza que lo ha hecho suyo al robárselo a la ciudad. La naturaleza acentúa en él rasgos que posiblemente la gran ciudad ahogada. Floriana teme ahora, al anochecer, vuelve a la estufa, toma su vaso. Ciudad del Cabo. No, Floriana, no necesites estremecimientos nucleares, le bastan los de su impulso. Se yergue en ella, despiadado, el conocido repudio hacia sí misma. En la mañana siguiente, y es como toda mañana siguiente después de una noche en el que el control se ha mandado cambiar, el ambiente adecuado relajó sus defensas. Un trago, una canción determinada emanando de algún parlante escondido, ojos que miran con más insistencia que la acostumbrada, cierta conversación ambigua y lentamente, nunca Floriana lo percibe a tiempo. Ella abre nuevos escapatares de su mente, elabora ingeniosos discursos, pide otro vodka, no cesa de fumar, como si el humo pudiera esconder sus estremecimientos, los ojos aquellos que están en ella, y se asombra de pronto ese momento en el que dirá lo que no desea decir y comprometerá algo de sí misma que no debe comprometer. Hace un gesto sutil con la mano que toca como al pasar ese otro pantalón y las horas nocturnas volarán y al despertar, incierto y lento despertar, una a una, torpemente al principio, llegarán las imágenes hasta dar con la película completa. No, nunca será completa. Los hoyos negros que el vodka agujeró no serán restaurados. Ella se tocará el cuerpo buscando los signos. La única memoria es el cuerpo que arroja su propia luz sobre los recuerdos amnésicos. El cuerpo siempre una marca. La cantidad, señor, dame la castidad, pero así dejarás de vivir, le dijo él, que por cierto tenía una esposa de sueños cansados en algún lugar de la tierra, un hombre como todos. ¿Es ese la parodia del amor? Apegarse a una vitalidad pasajera, a la patética fantasía de que moriremos, o es mantener la ilusión de que el futuro existe. La castidad al menos aleja los espejismos, pero después de Ciudad del Cabo, los espejismos volvieron en gloria y majestad. Apenas la caricia en caricia, la complicidad se hace carne y las certezas construidas a medias se debilitan. No hay como pelearse a la corriente subterránea eléctrica, sorda, que generan entre sí, desde que el mundo es mundo, los hombres y las mujeres. No hay atenuante, solo una torpe, ambigua prerrogativa que ni la propia Floriana sabe manejar, porque sus propósitos que le escapan de las manos con un aullido de loba solitaria, no más cerrarse en falso. Dios mío, no me abandones a la merced de una mente brillante, unas piernas atrevidas y ágiles, una piel enfebrecida por la música, una carne viva. Me voy a desatar, se dijo en Ciudad del Cabo. Pulcramente escribe en su mente el letrero, ojalá luminoso, que proclame el mundo de nuevo estado, o mejor, poner un aviso en él. Diario, soy vulnerable, y lo fue. Desperté. La voz de Flavián la regresa a Pukeldón. Floriana lo mira sobresaltada. Cuidado, el gato montés siempre acecha con cautela y y da golpes certeros. Tiznado, enteradamente el cielo, sin rayos ni relámpagos, se ha hecho la más completa oscuridad. la que envuelve a su hija perdida, acunándola en su aturdimiento. La noche se arrastra interminable entre el silencio de una habitación y el silencio de la otra habitación. Se ha dibujado un tercer silencio, el deseo de Floriana. Alerta, la lluvia es un pretexto para el oído atento, anhelando y temiendo a la vez el movimiento del otro, sin sueño alguno para conciliar, tan pocos metros de madera y una acústica promiscua, cada crujido rebote en su boca, las manos, la espalda cuya piel se ha erizado. ¿Vendrá? Los instantes parecen horas. El tiempo de Floriana pierde su forma. Si unas pisadas en el piso, ¿es idea mía o las oigo? No hay tal pisada. Continúa la lluvia sin piedad, lo único vivo de la noche. Arroparse, cobijarse en las frazadas vacías, esperando, silencio traidor. Nada se oye, ni un crujido. Lo más sabio es que el silencio continúe, le dice una de sus voces. Ese es tu designio. A eso has venido. Pero si yo no lo estoy llamando, contesta la otra voz, mi humildad yace en esta cama, no he hecho un solo gesto, no te defiendas, no te acuso, pero aunque es mudo, tu grito, gritas igual. La lana del suéter es tan delicada como un obsequio, no arrugues tu ropa al dormir, le dijo él, si no tienes pijama, usa este chaleco. Levantó los brazos, desprendiendo de su cuerpo el poco calor de poesía. Floriana se fue a acosar, acariciando el suéter. Ahora lo huele, apoderarse de cualquier huella, aunque sea la de su sudor. Un vaso de vino antes de dormir, ¿verdad? Le había sugerido Fabián cuando regresaron de la casa del alcalde. Se sentaron en la única mesa. La estufa de leña cerca se volvió a encender como un advertido guardabosques. Ese olor a humedad de las casas de Chiloé rondando el aire. Fabián la mira sin distracción y alza el vaso. Le sonríe con ese placer callado y somnoliento de un buen fin de jornada. Salud, Floriana de las Galápagos. Bienvenida a esta isla. Ella le devuelve su sonrisa más tímida. Él ha tocado esa timidez. No dan por terminado el día. Se me espantó el sueño con la siesta, dice él. ¿Tú quieres irte a dormir? Nada más lejano a sus intenciones, responde muy comedida. No, tampoco yo tengo sueño. Entonces abramos otra botella de vino y aprovechemos la noche. A propósito, estuviste genial en la comida. ¿Viste cómo se reía el alcalde con las expediciones de tu papá con los 7 hijos a cuentas? Y tú eres mucho mejor cuando estás con los isleños. No se te escapa ninguna agresión. Estuviste encantador, ¿sabes? A veces lo soy, replica él, divertido. Mientras no me entre la bestia al cuerpo, yo estoy acostumbrado a andar solo por los pueblos. Pero de repente te miraba y me preguntaba, ¿qué hace esta mujer aquí? Quizás, ¿qué historias van a tener los dos de Buqueldón? Vuelve a chocar su vaso con el de ella y risueño le dice, ¿sabes? Después de todo, me da curiosidad la convivencia de ustedes en el albergue. ¿Por qué no me cuentas un poco? A ver, te puedo contar tantas cosas. Floriana medita mientras bebe un sorbo de ese vino barato, aspirando más al placer de una noche larga que el vino mismo. ¿Prefieres el día a día o el rollo más profundo? Lo que tú quieras. Si eres capaz de hacerme un relato fiel, quizás les tenga menos bronca. Flavian apoya el mentón en ambas manos y con una sonrisa se dispone a escuchar. Floriana toma un quet de la cajetilla que está en su lado y él se apresura a encendérselo, inclinándose sobre la mesa en el mechero para alcanzarla. Una gruesa vena azul surca la mano huesuda y grande del doctor. Ya no es joven y esto le inspira a Floriana. No sabe bien por qué. Ternura. En el albergue hablamos de un cuento. Es divertido. Mezclamos todo. Gritamos para que nos escuchen. Abrazamos a alguien que llora. Somos un caos coherente. Por ejemplo, anoche Olguita nos estuvo enseñando cómo desmanchar aceite en la seda, mientras Angelita alegaba contra su papá que la había malcriado. Constanza se probaba un chaleco tratando de que las demás le dieran una opinión, y otras tres discutían si se podía o no tirar con hombres de otra clase social que la propia. ¿Hablan mucho de sexo? Algunas sí, otras no. Y de nosotros los hombres, mucho, pero menos de lo que ustedes imaginan. ¿Y cuál es su principal queja? Depende. En las casadas actuales o ex, son quejas de agobio, de falta de colaboración y diálogo, y a veces la falta de romanticismo. Y como tú, de la rutina sexual, en las solteras y en las separadas, hay definitivamente un resentimiento enorme por no ser conocidas o reconocidas y por ser tratadas como un rebaño, rebaño al que los hombres llaman minas disponibles. Suponen también que todos mentimos, que todas somos brujas y que si expresamos una necesidad nos estamos quejando. Todas, en el fondo, lo único que queremos es emparejarnos o casarnos, según ustedes. Oye, pero eso es en parte culpa de ustedes mismas, porque andan discursiando sobre la libertad y no siempre es cierto. Tienes razón, pero no te das cuenta de que lo hacemos por defendernos de la frasecita: no creas que esto significa un compromiso. Qué bueno sería poder decirnos las cosas sin presuponer tantas otras. No entendí bien lo del rebaño. Mira, te llama un señor y tú le dices: qué rico, te eché de menos. Es una frase amorosa, pero él la recibe como una crítica y responde: pero si te he llamado cada vez que vine a Santiago, me carga estar en falta. ¿Ves? Ya se rompió el encanto y la espontaneidad se fue a las pailas. Fablean ríe como si se reconociese en las palabras de Floriana. Otro ejemplo. Sigue ella. Has pasado una noche de amor con un hombre y la próxima vez que lo ves abre los brazos para saludarlo por la simple razón de que hay una intimidad ya creada y una nunca es fría en ese sentido. Entonces él te dice: lo del otro día no significó nada, mejor no verlo nunca más. Y a las que de verdad no quieren volver a emparejarse, los hombres no les creen y claro, eso la saca de quicio. ¿Alguna otra queja que se repite en varias o en todas? Sí, la falta de sexo. Parece que se tira muy poco hoy en día. Ellas quieren y ellos no, por mil razones distintas, pero básicamente ellas lo entienden como una mezquindad, casi una venganza. Es que estas mujeres que aparentan tanta seguridad han debilitado su buen poco el erotismo de los hombres. En ese tema yo prefiero no meterme. Fablean la mira sospechoso. Es que yo... Sigue, Floriana. No estoy en el mercado como diría un economista y no me hagas más preguntas. ¿Se cuentan mucho las vidas de cada una? Sí, y hacemos unos resúmenes fantásticos. O sea, ¿cada una sabe algo de la otra? Sí, definitivamente. A ver, cuéntame la última historia que escuchaste. Floriana trata de recordar. Él la espera, siempre divertido. Ya fue. Magdalena, una de las bellas durmientes. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, son categorías inventadas por Toña París. No tiene importancia. Dale, soy todo oídos. Voy a hablar como si fuera Magdalena. Tú no me interrumpas. Adelante, Magdalena. Cuando conocí a Pancho, yo tenía 15 años y me casé con él a los 18. Vivimos en un fundo y de sexo no entendíamos casi nada. Un día ya habían pasado varios años. Hubo un incendio enorme y se quemó nuestra casa. Yo sufrí serias quemaduras y pasé varios meses inmóvil en la cama. Pancho me cuidaba como si yo fuese una niña. ¿Sabes, Floriana, cómo maduré? Cuando él empezó a lamerme las heridas, yo lloraba de agradecimiento y muy luego empecé a esperar con ansias las vueltas de Pancho del campo. Él me preguntaba si yo tenía dolor. Yo le decía que sí y empezaba este rico rito entre él y yo. Creo que los dos sabíamos que ya no era una cosa del dolor, sino del placer, pero no nos atrevíamos a hacerlo de otra manera. Bendito incendio, ya que sin él yo no habría conocido el verdadero sentido del amor. Fabián se queda mirándola, extrañado. Es una bonita historia, es sutil, ¿y por qué no habría de serlo? Cuéntame otra, le pide como un niño. Veamos, esta vez soy Constanza, una ejecutiva muy destacada. Ella es mi amiga más cercana. Un día le pregunté por qué se había separado. Ahora hablo por ella, que es muy exacta para todo. Yo debía asistir a una reunión en Madrid. Aprovechando esa coyuntura, invité a Carlos, mi marido, a Marruecos para unos días de vacaciones. Luego separaríamos rumbos, yo a mi reunión y él a Santiago por su cuenta. Fue en la ciudad de Fez, pleno Ramadán. Eso significa, por si no lo sabes, ayuno total hasta el atardecer. Salimos del hotel de Tanger a las 6 de la mañana, sin desayuno, para tomar el tren. 7 horas hasta Fez, nada para comer. Nada para beber, nada de nada. Desesperados, avanzamos por los campos árabes, acumulando hora a hora esa extraña rabia que produce el hambre. A medida que pasaba el día, nuestros estómagos parecían a punto de romperse de puro vacío. Nos cambiamos de asiento en el tren, alejándonos uno del otro para no hablarnos. Me imagino que en el fondo temíamos destrozarnos si nos comunicábamos. Por fin llegamos a Fez, aunque aún no se había puesto el sol, momento en el que se levanta el ayuno. La ciudad contaba con algún restaurante para extranjeros. Como un par de desquiciados corrimos Carlos y yo, el único lugar disponible. Comimos, imagínate, Floriana, cómo fue esa comida de hostilidad, casi evaporado los platos. A esas alturas, el único vínculo que nos unía era el hambre. Saciados, no encontramos nada que decirnos. El más débil de los vínculos, te lo aseguro. Y constaté el resentimiento escondido, el de Carlos y el mío. Eres fantástica, exclama Flavián con un arrebato de espontaneidad. Fantástica. ¿Por qué? ¿Por tu versatilidad? ¿Eres capaz de dar tantos tonos? ¿Te gustaron Magdalena y Constanza? No, yo, sonríe ella. Qué raras son ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo llegar a entenderlas? Parece que funcionáramos con distintos hemisferios del cerebro. ¿No será más bien que tú eres un prejuiciado? No niego esa posibilidad, sin embargo, cada vez que atiendo a una niña violada, me dan ganas de matar a todos los hombres, a todos. ¿Sabes, Flavián? A propósito del albergue, siento que segmentos enteros de vida ajena se están adhiriendo en estos días a mi piel, verdaderas escamas, y yo no me sacudo, las dejo ahí. Eso está bien, no te las sacudas. Supongo que esa suma de historias relativizará tus propias penas. ¿Son muchas, Floriana? No tantas, también soy afortunada. En la sonrisa de Fabián hay algo que podría asemejarse a la ternura. ¿No quieres hablarme de tus penas? No. Bueno, me has hecho reír durante la tarde y la noche, y también casi llorar. Hace tiempo que no pasaba por buenas sensaciones. Tengo que agradecértelo. Levanta tu vaso de vino ante los tímidos ojos oscuros de Floriana. Una mujer entretenida es como un lugar peligroso. Uno puede ir quedándose ahí sin darse cuenta. ¶¶ Y el único sonido que llegaba hasta ellos eran sus golpes de viento y lluvia, solo porque Floriana le tiene miedo a este silencio y porque no quiere que él se levante de la mesa. Le pregunta, ¿de dónde vienes, Flaviano? ¿Cuál fue el mundo que te crió? La antigua oligarquía chilena no titubea, poniendo de manifiesto al interior de Floriana las propias incertidumbres de ella, su entorno deambular entre preguntas, acechando luces sobre lo que, por su carencia, le hería. Mis padres y abuelos estuvieron todos ligados a la tierra y a un alto sentido de servicio hacia el país. Creían en su historia, en forjarla. Que lo hayan hecho mal o bien es cuento aparte. Nunca ricos del todo, más bien empobreciéndose cada vez más. Mantenían un cierto orgullo por la autenticidad de representar algo que se desvanecía. Vengo de la decadencia, mujer, y eso no necesito explicárselo a una historiadora. ¿Y cómo la vives? Prima, ¿lo encantador o lo patético? Fabián se ríe, aleja los ojos, se va a algún lugar remoto y vuelve de la mano de palabras precisas, las suelta de a poco, como si no estuviese dispuesto a repetirlas. ¿Sabes? Este país cambió irreversiblemente. Mi mundo se acabó, Floriana. Era el mundo agrario. Terminó eso y el sentido del servicio público, que constituían la esencia de mi biografía. En buenas cuentas, la tierra y la política. Exactamente, ¿conoces la diferencia entre los decadentes y los emergentes? ¿Cómo es eso? Se levanta hacia la estufa, la rellena con leña fresca y vuelve a sentarse. Bajo la mesa, las rodillas de ambos están a punto de rozarse. Ah, Fabián sonríe. El mundo de los emergentes, allí no existe el desaliento, que es un concepto importante para mí. Tengo que espantarlo continuamente para que no me sobrepase. Los emergentes tienen una inagotable energía. En ese mundo se evita el dolor de forma sistemática. No entra por las rendijas, no lo dejan pasar, no cabe. Y si te detienes un momento, comprenderás que es muy coherente. El desaliento y el dolor van siempre unidos. Los propensos a una cosa lo serán también a la otra. Comprendo. No me imagino al hijo de un nuevo rico haciendo una opción como la tuya, el médico de un pueblo perdido. Qué alivio que me entiendas. Vuelve a sonreír, como si constatara un hecho. En los grupos ascendentes siempre existe el futuro, sintetiza, y no te imaginas cuánto los envidio a veces. Sirve más vino en ambos vasos. Ninguno se ha tomado el trabajo de mirar su reloj. ¿Ya ves de dónde vengo? Dime tú ahora. ¿Tienes hijos? Sí, uno solo, se llama José. ¿Qué edad tiene? 16. También yo tengo uno de 16, es el mayor. ¿Tú vives con él? Vivimos los dos solos en un departamento en el barrio de La Reina, en un quinto piso. Los pájaros trinan de la ventana de mi escritorio. Siempre está ese trinar, vive llena de canto de pájaros, le asombra que no se detengan, esas ganas de cantar siempre, y cuando sus ojos amanecen nublados, el trino la confunde, le impide ubicar el origen de su desazón. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa quedarse sin los hijos? Supongo que en parte será un alivio. ¿Por qué lo dices? A Floriana se le esfumó la vigilancia interna y el resentimiento habló por ella. Porque creo que es fácil y cómodo no criarlos, soltarse la pataleta diaria, la disciplina de las tareas, los platos intactos sobre la mesa de la cocina, los padres de fin de semana se convierten en un fuerte de placer para los niños, son la diversión, no el día a día, ustedes pueden proteger su paternidad, no los aburrimientos rutinarios. Como que te equivocas, Fabián sube la voz, déjame hablar. Este es mi punto de vista, escúchamelo. Nadie se sienta tan magnánimo y encantador como el papá separado que les cocina un plato de espagueti a sus hijos en su nuevo departamento de soltero. ¿Y qué tal si somos víctimas, sin el más mínimo aire de encanto? ¿Te lo has preguntado? ¿Has pensado en nuestra mortificación al mirar cómo los que uno más quiere se transforman en instrumentos de una madre que los tiene todo a su favor, desde la ley de tuición hasta esa misma vida diaria para convencerlos de que su padre es una mierda? ¿Qué tal cuando se prohíben las visitas para chantajearte con el tema de cuánto dinero más ella requiere para seguir viviendo de su exmarido y sin trabajarle un solo día a nadie? ¿Y qué tal la cantidad de hogares financiados en su totalidad por mujeres que se sacan la mugre para poder hacerlo por culpa de un padre irresponsable o de un fresco, como hay muchos? No te desvíes del tema, ese no es mi caso, Floriana, ni lejanamente. ¿No has pensado que yo tengo el mismo derecho que tú a verlos? ¿Creer en ese día a día que tanto miras en menos? Uno llega de noche a ese piso de soltero y daría cualquier cosa por oír la voz de un niño. Su sola presencia te relativiza todo el cósmico que ronda por tu cabeza exhausta cuando llegas a casa, cuando ya te has saltado los besos de tantas buenas noches y de tantas despertares. Cuesta mucho volver a besar. Uno queda desarmado frente a quien los cría, solo porque se supone que ella lo hace mejor que el simple hecho biológico de haberlos partido, lo que no es un detalle, si me lo permites. No hay disimulo ya en el enojo, no logra quedarse sentado. Se ha levantado hace un rato, recorre la pieza mientras habla y sus pisadas hieren las maderas del suelo. Yo hice lo imposible por quedarme con mis hijos, hurgué todas las posibilidades, hice todas las proposiciones y me quedé sin ellos, porque no quise traumatizarlos con juicios ni nada por el estilo. Y cada vez que los veo, estoy obligado a gastarme todo el tiempo con ellos en convencerlos de que la campaña que su madre ha hecho en mi contra es una sarta de mentiras. Mira qué fluida relación. Yo prácticamente perdí a mis hijos. No todos los casos son así, Flavián, pero hay muchos que sí son así. ¿Sabes en qué condiciones nació mi segundo hijo? Cuando me quise separar la primera vez, porque mi mujer se había enamorado de otro. A ella le vino el terror de que yo me fuera. Parece que el romance no funcionó y lo único que a ella le importaba era no quedarse sola. Entonces, ¿a qué recurrió? Al embarazo. Habíamos pactado solemnemente que eso no podía ocurrir. Me tenía convencido de que tomaba sus píldoras todas las noches. Lo planificó para que yo no me fuera. Tuvo la desfachatez de confesármelo años más tarde. Lo había calculado fríamente. ¿Sabes la cantidad de niños que han nacido en esas condiciones? ¿Sabes el daño que eso significó para ellos? ¿Y sabes lo que un hombre siente cuando la mujer manipula su propia capacidad reproductora como chantaje? ¿Conoces el sentido de la impotencia? El concepto de dar vida es sagrado cuando refleja un deseo compartido. Por eso la manipulación se vuelve tan terrible. Pueden engañarnos como quieran. Nosotros no tenemos defensas. Y eso que no voy a entrar en el tema de todas las que se han embarazado para casarse. Me da pena oírte hablar así, pero no me parece tampoco que las justas paguen por las pecadoras. Él intenta sacudirse la ira. ¿Eres justa? Exclama. ¿Existe una mujer justa sobre la faz de la tierra? Mira, tú tienes rabia. Yo tengo rabia. A mí me abandonaron como a ti y he tenido inmensos problemas para criar a mi hijo. No todas somos iguales. Considero deshonesto lo que hizo tu esposa, pero estamos las otras, las que peleamos por relaciones pares y honradas. Estamos las que sufrimos. Te he hablado de ellas. ¿Sabes tú, Flavián, que en el albergue hay mujeres que duermen hechas un ovillo cada noche porque la pena les impide enderezar el cuerpo y que hacen enormes esfuerzos para quererse a sí mismas porque nadie más las quiere? ¿Lo sabes? Flavián no cambia su gesto ni su posición. Son todas iguales en el fondo. No, no lo somos. Aunque te escuches con eso, Floriana inspira con dificultad el aire desde su desolación y se lo arroja. Yo creo que los hombres no quieren amarnos. A ver, explícamelo mejor. No es un tono invitador o receptivo, pero al menos ha dejado de caminar por la pieza. No nos aman desde que nos dio por pelear por el amor para nosotras y ya no preocuparnos solamente de satisfacer al otro. Algo en tu tono me indica que estás en guerra. Sí, claro, es difícil amar a quien nos trata como enemigos. ¿Puedes imaginar entonces la imposibilidad de amar a uno como tú? Yo me arruino la noche, piensa Floriana, ya no me importa nada. La diferencia es que yo no pido que me amen, no pretendo que nadie me ame, no me quejo y es más, te puedo agregar que no soporto que me amen y no te sorprenderá, espero, que no me guste la mujer guerrera. Bueno, las guerreras les tienen mucha rabia a los hombres, por mil motivos reales y no se imaginan con un hombre sino en la transacción, pero también hay mujeres que no quieren más guerra, que apuestan a la dulzura, a la solidaridad, al cuidado profundo y recíproco de uno por el otro, el amor mutuo, no a la protección convencional. ¿Y tú, la escudriña, qué quieres tú? Floriana lo mira incierta, casi perdida. No sé, solo sé que tengo miedo a ser herida otra vez. Las mujeres piden ellas mismas que las duelan. Se levanta de la mesa, bebe el último sorbo de vino, para no llegar a secas a la tierra de Dios. Floriana contempla la oración en silencio. Entonces, él entregó su suéter. Ya es muy tarde, vamos a dormir, le dijo. Y ella se retiró a la única habitación de la cama. Floriana oye su llamado al salir del baño con la escobilla de dientes en la mano. Ven un poco, Se dirige a la salita. Ahí está él, acostado en el sillón, vestido con la sola camisa celeste, los pantalones y los zapatos ordenados sobre la silla, su cabeza y sus ojos vueltos hacia el techo como si esa noche todas las constelaciones estuviesen reunidas allí. Cuando Floriana se acerca, él alarga su mano por encima de las frazadas revueltas y busca la de ella. De pie frente a él, se le toma ligeramente. Es un contacto mínimo, pero su piel lo registra de inmediato. Te queda bien el suéter. Me gusta esa cosa larga y huesuda que tienes. Tan desmañangada. Me da pena verte así. ¿Por qué no dejas a mí que yo duerme en el sofá? Tú te vas a la cama. Ahí vas a poder dormir bien. Es culpa mía. Yo debería estar en casa de la directora de la escuela. Me diste la oportunidad de sentir que te abrigaba y tengo que reconocer que eso me tocó el corazón. Pero mira cómo lo he hecho. Se vuelve hacia ella. Floriana se conmueve ante la contrariada que luce su expresión. Soy un imbécil y necesitaba decírtelo. Y si no supiese a ciencia cierta que soy ese imbécil, no estaríamos hablando de esto, sino de compartir la cama. Discúlpame, Floriana, me he descargado contigo y tú no eres responsable de nada. He sido feo de mi parte, una especie de cobardía inexcusable. Parece que el destino de las juntas es pagar por los pecadoras. Pero te lo dije antes, al menos tú eres más sano que otros. Tu rabia es evidente y eres capaz de expresarla. Hay tantos que se la guardan, no la reconocen y hieren de lado, no de frente. Pero es imperdonable que se lo arroje a una mujer como tú, que es lo último que se merece. Es que algo se me mueve adentro y me aflora la rabia sin que yo la controle. Soy un caso perdido, Floriana. ¿Te diste cuenta ya, verdad? Esta ha sido una noche larga, muy larga, la más larga de muchas noches. Me apena. Floriana se sienta a su lado, en el borde de la cama, siempre con su mano sujeta por la de Flavián. ¿Qué te apena? Flavián la mira con los ojos del hombre que el afán de Floriana quiere que sea. Nada, mejor me callo. Voy a cumplir prácticamente 2 noches sin dormir. No estoy en mis cabales y me siento a punto de cometer cualquier estupidez. Anda, Floriana, anda a acostarte. Retira con suavidad su mano. Cometamos la estupidez que sea. Es su plegaria interna junto a su anhelo de guarecerse bajo esas mismas frazadas. Pero su voluntad largamente entrenada lo obliga a levantarse. Sabe que no se le ofrendará otra noche como esta. Buenas noches, Flavián, le dice su mano vacía de pie en el umbral. Buenas noches, Floriana, y cierra los ojos. Así comenzó la larga vigilia, entre los nudos del temor y los del deseo. Floriana esperó. Palpó su cuerpo inútil y al hacerlo acudió a ella en otro momento lejano, pero siempre fijo. Floriana, embargada de placer, de ese de aquel, se tiende a esperar el día, a esperar el cuerpo del delito que la mantiene alucinada, avergonzada, estremecida. Cada poro se hunde y espera para ver a ese hombre testigo, dueño y hacedor de su desenfreno. Floriana se lame los labios, roza sus pezones, se palpa abajo preguntándose cómo tanto grito líquido, espasmo, delirio y delicia se desatan, como de dónde vienen. Cuenta las horas para que él llegue, aunque sabe que puede no llegar más. Y se reptara por el suelo, y si jugara a que la alfombra en el cuerpo del otro, arrojada en la alfombra, juega y balancea la pelvis sujeta a la alfombra como único anclaje hasta que empiece la voluptuosidad, luego el cosquilleo. Es suyo ese cosquilleo. Siguen en la alfombra y siguen jugando. Es suyo el voltaje, es suyo. Todo suyo, el desborde, sin testigo, sin dueño, sin hacedor, en su propia estrella que irrumpe en un gran fuego artificial. Comprende que no necesita esperar al hombre. En ese momento comprendió que estaba preparada para asumir la castidad. Por fin pasó la solemne fijeza de la noche y solo la lluvia ha impedido que su silencio fuese sepulcral. No hubo otro sonido fuera de ese indiscernible de su espera. Después del amanecer, el día, tampoco respetuoso con las ondulaciones de la noche previa, desmintiendo lo que se creyó cierto cuando el sol se ocultaba, siempre falsificando una armonía que solo deslizaba la oscuridad anterior. Ese día frío se precipitó hacia el campo y al albergue. Floriana se sintió lazada a los primeros reflejos del alba. Sintió ella quien se precipitaba y no el día. Yo por eso sí resisto, yo por eso lucho. somos el pueblo que no calla. Nosotros somos que romperemos murallas. Nuestro sur es nuestro norte. Esta tierra es de los hombres. Sin el hambre, sin muerte. Con rebeldía y con colores. Yo voy cruzando. Yo voy dejando huellas sobre la arena. Son parte de ti. Cómo el cielo se ha convertido en una acuarela. Los colores se acompasan en Floriana. Camina sin rumbo. Si pudiese desperderse de la desolación, ¿cómo hacían las mujeres yaganas con las pinturas de sus cuerpos cuando las fiestas rituales concluían? Llegó el Pukeldón esta mañana y encontró a Constanza, la más madrugadora de la cabaña. Todavía en cama, su cuerpo doblaba en dos. Parecía dolorido y mirándola desde sus ojeras violáceas le dijo: «Te eché de menos». Floriana se sintió a su lado en el borde de la cama. «¿No fuiste a la gimnasia?». «No». «¿Estás con mala cara? ¿No te sientes bien? Dormí en el suelo. Fue atroz». «¿Por qué en el suelo?». «Así dormía cuando él me dejó». «Pobrecita». Floriana se sorprende ante arrebato de dulzura que le inspira esta mujer. Acostaba a los niños, me encerraba en mi pieza, me acurrucaba en un rincón en posición fetal, me mordía las manos, me chupaba el dedo, lloraba y solo así me dormía. En el suelo, al amanecer entre el sueño, volvía a mi cama. ¿No te daba un poco de vergüenza? Sí, no sé, me lo dictaba el cuerpo. No tenía opción. ¡Ay, Constanza, qué dolor! Floriana viene de otro universo. Viene del Pukeldón. Viene de Fabián con sus manos cuadradas, manos que tocaban las suyas. Viene de la implacabilidad de la noche que no fue perturbada. La acaricia el pelo a Constanza. No sabe qué más hacer, temerosa de la amargura en que caen las románticas fallidas. Constanza sigue inmóvil. Levántate, yo te ayudo. Estamos a tiempo para nuestra incursión en el bosque. Es campo, mujer. Y este aire lleno de olores podría despertar a un muerto. Después podemos ir juntas a trabajar a la cocina. No te voy a dejar sola. Prepara una tina muy caliente para los estumecidos huesos de Constanza y le elige la ropa, registrando su ropero. La otra la mira ser entregada. Luego, siempre ausente, le pregunta: ¿Estudiaste alguna vez a las nutrias? No, nunca. La hembra busca una roca resguardada para cuidar sus heridas. El macho se va a buscar otra hembra por los alrededores. Tiene que pasar el tiempo para que surja nueva vida cerca de las grutas. La acompaña al baño. La ve desnudarse descuidosamente, mientras sigue hablando. Es primera vez que Floriana la mira entera, desnuda, y no puede dejar de admirarla. Su cuerpo es de tal armonía con la carne firme donde corresponden las curvas ricamente sinceradas, como si hubiesen esculpido esa figura a mano. Algo le duele a Floriana. ¿Qué le pasaría a Fabián frente a ese cuerpo? Si Constanza hubiese estado anoche en Pukeldón, ¿Fabián habría compartido la cama con ella? Te odio por ser tan hermosa, le dice risueñamente. Así le arranca a Constanza la primera sonrisa, aunque su respuesta sea amarga. ¿Y para qué me sirve? Tras el aseo matinal, vuelve milagrosamente a ser ella misma, la que el país admira en las pantallas de televisión, al constatar que el cuello de su camisa estaba mal abotonado. Floriana sonrió para sus adentros ante ese inconsciente signo de abandono. Caminó al bosque, el viento les golpea la cara y las despeja. ¿Piensas contarme algo de anoche del doctor? Más tarde con Toña y Angelita, ¿qué querrán saber? Pero dame un adelanto, ¿qué pasó? Menos de lo que yo hubiese querido. Es atractivo ese hombre, Floriana. No sé cómo será en la intimidad, pero arriba de su caballo negro, como lo he visto tantas veces, da unas ganas de subirse al anca y arrimársele. Pero a Floriana cualquier narración le resulta demasiado temprana. Antes quiere hundirse a concho en la experiencia y quiere que se lo permitan. Sabes que a Constanza solo a ella se lo contará todo. Sonríe. En sus oídos, la voz de Flavián esa mañana. Las vidas de todas nosotras son iguales, por eso no es entretenido conversar entre hombres. Somos incapaces de salirnos de la balanza de pagos, el recalentamiento de la economía, de los senadores designados, o a lo más de nuestros trabajos, o del último libro que hemos leído. Nos gustan las mismas cosas, buscamos las mismas metas y de las mismas maneras. Las mujeres se les arreglan para que sus vidas sean diferentes, o si no, las inventan. Por eso se juntan tanto entre ustedes y la pasan mucho mejor que nosotros. Cada tarea del día fue cumplida con meticulosidad. Así, Floriana se siente contenta. Se dirigió a la capilla para la hora del silencio y el silencio la encontró llena de añoranzas. En el atardecer, recién escondido el sol, contó 11 colores en el arrebol. El primero fue el morado, pasó por varios rojos hasta que el marengo se emparejó con el celeste. Y eso fue todo. Inmóvil caía Floriana con la tarde. Durmiente, más adorada de sombras y abandono, hasta que se borró la acuarela. No hay más que la tinta de la noche. La oscuridad conforta, ejerce su compasión al escondernos. Apura el paso, porque Constanza le espera junto a Toña y Angelina. Ve al curso moverse entre el arboleda, le hace un saludo y él la saluda de vuelta, siempre saltando. Floriana piensa que su cuerpo está frío, piensa que el congelamiento del aire en la isla puede introducirse en los espíritus, piensa en Flavián, piensa en su hermana dulce y también en esta mujer que es ella misma, piensa que la mezquindad se ha instalado en las terminaciones nerviosas de los hombres, piensa que paulatinamente la sensaciones son cada vez menores, avanza el siglo, helando a sus habitantes. Cada día todos dicen menos, cada día todos sienten menos, cada día todos aman menos, y emprende el camino de regreso a la cabaña, buscando el abrigo, preguntándose una vez más aquello que la atormenta, desde que advirtió que la patria no era más que un territorio, que el sitio de la pertenencia profunda debía buscarse en el constante entre la estación del cuerpo y el lugar del alma. Por favor, alguien respóndame, ¿dónde? ¿Dónde está la patria? Bueno, estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar la lectura en voz de Sai del primer capítulo del Albergue de las Mujeres Tristes. Le agradecemos mucho su propuesta y esperamos que hayan disfrutado la lectura. ¿Qué pasará con las protagonistas de este albergue? Pues pueden seguir leyendo el texto de la Marcela Serrano en internet. Está el PDF, así que lo pueden consultar ahí. Dos avisos importantes antes de cerrar esta jornada. La convocatoria para a lecturarnos sigue abierta, así que quienes nos escuchan y quieren proponer alguna lectura, saben que, bueno, como corte editorial, esta tiene que ser de alguna escritora mujer o de las disidencias, pero que puede ser de cualquier género, así que estamos atentas. Pueden mandar sus propuestas al correo del Morras, morraschambiando@riseup.net, y bueno, pueden encontrar más información en nuestra página del Facebook y también de Instagram. También hemos compartido la liga donde el link donde pueden encontrar nuestros podcasts en archive.org, y las invitamos también a escucharnos mañana en una nueva sesión del Arde Mami. Vamos a estar con un programa súper, súper interesante, conversando con los compas de, las compas del colectivo No Más Presos por Luchar, de acá de la región chilena, para hablar sobre la prisión política, en específico el caso del Gualmapu, de los presos políticos mapuche y de los presos políticos y presas políticas de la revuelta social. Así que no dejen de sintonizarnos siempre por flujos.mazorca.org/morraschambiando.mp3. El link se activa cuando salimos al aire. También agradecemos a les compas de Mazorca que sostienen este servidor autónomo, del cual nosotras, bueno, formamos parte en ese sentido, pudiendo transmitir nuestros programas, así que muchas gracias a ellos y a ellas. Les mandamos un abrazo afectuoso desde aquí del sur del mundo, y nos escuchamos en una próxima sesión. Hasta pronto. Morras Chambiando 2020. Morras Chambiando Pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambiando 2020. A lecturarnos. A lecturarnos. A lecturarnos. Ye.